Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Bueno, todo llega. ¿Eh? Todo llega, sí, estamos contentos con el cablecito ese que acaban de leer acerca de que se avanza en la causa de lo que nosotros entendemos son los hijos apropiados. No sabemos de quién, pero no son de ella, claro. De la señora de Noble. Bueno, digo, tiene que llegar a una conclusión, como decíamos. En algún punto tiene que saberse de qué se trata. ¿Eh? Sí, todo es muy raro. Inclusive que lleven el apellido Noble cuando yo haya fallecido. Eso es rarísimo. A ver, todo lo que te puede dar la pauta de que esto está mal, independientemente de quiénes son hijos, es toda la adopción fue ilegal, se llama Noble cuando el señor ya había muerto... Y el empecinamiento en no dejar que se sepa la verdad. Claro. Si vos estás tranquilo, yo, si estuviera adoptado a alguien y estuviera tranquila, lo acompañaría. Lo acompañaría y sería feliz con su felicidad, con que recobre la identidad. Nadie está pidiendo nada más que el conocimiento de la identidad. Todo lo demás, fortuna, le compete y queda donde corresponde. Bueno, ojalá concluya el tema. ¿Eh? Eso. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Graciela. Sí, buenas tardes a todos. Un saludo cordial. Tenemos nuestro mail nuevo. ¿Tenemos? No. No le creo. No, es argentinatinehistoria@yahoo.com.ar. Primero lo digo, para que ya quede claro. Sí. O sea, eso. Que no cuenten con el otro. No, por ahora, che. argentinatinehistoria@yahoo.com.ar y nuestro teléfono 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y nuestro blog argentinatinehistoria.blogspot.com. Y ahora vamos al tema que nos convoca hoy en Argentina tiene historia. Estamos anunciando hoy un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados. Van y al paro, ¿no? Ni paro, ni corte de rutas. Saben ustedes que hay 200 cortes de ruta, por lo menos, en el país. Lejos está de nuestro ánimo, lo queremos subrayar, el hecho de que haya alguna interpretación de que intentamos desabastecer. Lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Tengo aguante, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y le puedo asegurar que no voy a defeccionar en esta lucha, que no es la mía, es la de todos los argentinos por un país mejor. ¡Con agua y aguante! ¿Qué está compitiendo con nosotros? Nosotros no queremos competir. No competimos que quiere más aguante. Y si es por competencia de aguantar, no se va a sembrar trigo y usted va a ser la culpable. ¿Qué pasa, Luciano Míguez, con el campo? ¿Se arreglan? O sea, qué terrible, qué situación estamos viviendo, ¿eh? La verdad que viene difícil. Las reuniones no han sido todo lo positivo. ¿Hoy se han reunido? Hoy seguíamos con el tema del trigo, que es un tema importante porque ya estamos casi justo en el momento de su siembra. ¿Pero tiene salida? ¿Tiene solución? El tema, el detonante que fue ese aumento de las retenciones de la soja, es lo que la gente lo ha tomado ya como una bandera. En materia de política agropecuaria, cometieron un error. Está mal hecha, hay que corregirla. Metimos a todos dentro de una misma bolsa. No es justo que pague lo mismo Grobopatel, que tiene 150.000 hectáreas, que Pedro Peretti, que soy yo, que siembro 100 hectáreas de soja. Que en nombre de la democracia liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar. Sigue la protesta del campo sin cortes de ruta. Nosotros no estamos haciendo corte de ruta, estamos presencia en las rutas. Presencia en las rutas, donde estaban los piquetes, la gente vuelve a los piquetes. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Quieren que estas retenciones no existan para llevarse toda la renta y que los productos en la Argentina tengan valor internacional. Entonces, hermanos míos, van a pagar 15 pesos el kilo de pan, 60 pesos el kilo de carne, y lo van a pagar la clase media y los trabajadores argentinos. Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún. Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley. La presidenta de los argentinos me va a entender que la historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. El tema del día. En Argentina tiene historia. La crisis del campo del año 2008. Si las crisis económicas siempre trastornan la vida política, el trágico 2001 fue el último ejemplo, esto no significa que lo contrario, la bonanza económica, tranquilice siempre las aguas y nos lleve a un estado idílico de armonía general, de convivencia. Hace 3 años, marzo de 2008, cuando los precios de las materias primas agropecuarias que exporta la Argentina se cotizaban por las nubes y el campo hacía negocios extraordinarios, la iniciativa del gobierno de Cristina de Kirchner de implantar la resolución 125 de las retenciones móviles provocó el mayor conflicto político de la era kirchnerista. Casi parece pasado remoto, como si fuera de décadas atrás, si se piensa en el enorme respaldo de que hoy goza el gobierno de Cristina y su imagen como la más probable futura presidenta. También parece absurdo si se piensa en la impresionante recuperación económica que habíamos vivido desde el 2003 y, sin embargo, vino, polarizó, dividió fuerzas antes aliadas, encontró nuevas alianzas ilógicas y dejó muchas cosas sin discutir. Sí, por eso también bajó algunas caretas. Y bajó algunas caretas. También bajó algunas caretas interesantes y también puso negro sobre blanco algunas de aquellas alianzas que en su momento nosotros pensamos que nunca más volvían y de repente parecían la Unión Democrática. Sí, pero alianzas que parecían ilógicas en algunos casos. Como ver el Partido Obrero repartiendo su material en la Recoleta o en el Monumento a los Españoles, por ejemplo. Sin olvidarnos de Cobo. Sin olvidarnos de Cobo, que es la careta máxima. Sí. Pero además quedó muy puesta en la pelea todo y hay muchas cosas que no se discutieron, que lo dice el economista Ricardo Aronskin en el libro que apareció recientemente, Campos de Batalla, las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Por eso justamente invitamos a Ricardo Aronskin. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Una alegría estar en el programa. Bueno, sos oyente del programa. Soy oyente, cuando puedo escucharlo, lo escucho. Bueno, un placer entonces. Gracias. Ya estamos entre amigos. Les decimos a ustedes que Ricardo Aronskin es economista e investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires. Vos escribiste en el texto tuyo dentro de este libro que compilás que el ciclo de crecimiento económico que empezó a fines del 2002 y que duró lo que no duró prácticamente ningún ciclo anterior en la historia argentina, en la historia económica por lo menos, claro, ese ciclo fue afectando las bases del esquema económico que le dio origen al ciclo. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí pasaron varias cosas, digamos. Nosotros partimos de una situación catastrófica económica y socialmente en el 2001-2002, es el desemboque casi natural y lógico del periodo de la convertibilidad y del tipo de cambio atrasado y de la libre movilidad de capitales. Terminamos en una catástrofe y esa catástrofe crea condiciones extraordinarias para una recuperación. Uno de los aspectos es dónde queda el salario real después de la catástrofe, que queda en un punto absolutamente bajo, lo que genera una rentabilidad extraordinaria para la industria y también para el sector agropecuario. Eso combinado con una devaluación impresionante. Recordemos que el remes Lenikov originariamente quería devaluar un 40%, se termina devaluando un 300%. Es decir, se crean condiciones de una recuperación extraordinaria de la rentabilidad de los sectores productivos en la Argentina, que no eran los que ganaban en los 90. Y eso genera un ciclo de crecimiento económico, por supuesto favorecido por los altos precios internacionales de las cosas que Argentina exporta, pero no solamente por eso, sino por una política pública que estimula especialmente la industria, más que al agro, y que potencia permanentemente el aumento de la capacidad de compra de buena parte de la población. Entonces ahí se genera un movimiento virtuoso de expansión económica, de recuperación y debido a que no nos encontrábamos con un estrangulamiento externo, pudimos seguir avanzando hasta hoy prácticamente, digamos. Ajá. Hay que decir que los dos momentos de algo de traspiezo, de tropiezos en estos años es el 2008 y el 2009. El 2008 por el conflicto agropecuario, es decir, por un conflicto interno, ajá, de la Argentina, y el 2009 por esta crisis internacional que fue bastante bien manejada, con lo cual el impacto fue reducido. Ahora, pero si no, hubiéramos tenido una década absolutamente de impresionante. De bonanza, claro, con crecimiento progresivo. Pero explícame, ¿cómo puede ser que algunas alianzas de ese momento, productores de la Federación Agraria, que siempre estuvo enfrentada a la sociedad rural, a las entidades que agrupan al gran productor, al mega productor, cómo podían aliarse? ¿Cómo se explica? Por ahí se explica por varias cosas. En principio, y acá yo me apoyo en especialistas, en gente que viene estudiando el sector agropecuario y específicamente las corporaciones, ha habido un cambio muy significativo en lo que la Federación Agraria, esta no es la Federación Agraria del Grito de Alcorta, es otra Federación Agraria, son otros productores. Un gran amigo que trabajó con Humberto Volando en la Federación Agraria de los años 70 y 80, me comentaba que incluso, y es un dato histórico muy interesante, parte de los productores agropecuarios, antes del golpe militar del 76, empezaron a pasarse al golpismo. Los pequeños, no los grandes. Esto quiere decir que idealizar cualquier actor social es malo. Si uno quiere entender las cosas. Y en el caso este, muchos de los pequeños tenían comportamientos exactamente similares a los grandes, estaban absolutamente identificados con la cuestión, más allá de que había sectores que tenían problemas reales y que no estaban bien atendidos por el gobierno, y eso fue un problema que tuvo el gobierno. Algunos dicen, ayudó a emblocarlos. Yo digo, la verdad que estaban emblocados desde antes. El gobierno ahí, por ahí se puede discutir si hizo lo adecuado para tratar de separarlos, pero digo, siguen hasta hoy. El día de ayer o de antes de ayer salió una solicitud de la mesa, claro, de la mesa está formada por las cuatro entidades. Es decir, continúan emblocados. Esto quiere decir que no era circunstancial. No es que los presionó, los obligó una torpeza gubernamental, sino que había elementos estructurales, ideológicos, conceptuales y de intereses que los asociaban y siguen asociados. También creo yo que juega en eso que una chacra de 100 hectáreas no es lo mismo hoy que hace 40 años atrás. Es una chacra de 100 hectáreas, se puede estar hablando de millones de dólares, cosa que antes no pasaba. Bueno, yo presento algunos números en relación a eso. Una chacra de 100 hectáreas en ese momento, en una zona razonable de la provincia de Buenos Aires, daba un ingreso sin trabajar, es decir, por alquilarla, de 12.500 pesos mensuales, que es un dato que nunca se difundió, entre otras cosas porque eso deslegitimaba la lucha furiosa de los productores agropecuarios. Esto es fantástico, porque él es tan claro que me va quitando todas las preguntas. Todas las dudas que voy teniendo ya Van apareciendo aclaradas, porque una tenía que le ver con... Le pedimos por favor que no sea tan... Así me dejó una pregunta. No, pero vos sabés que el tema del emblocamiento, el tema de este endiosamiento de ciertos sectores, izquierda o progresistas, pero enrolados en una oposición a full, cerril, digo, ¿no? Sin mucho cuestionamiento. Veían esto, los pobres productores pequeños, y esto sin desconocer los problemas. Yo creo que el problema es más o menos lo que hemos venido viendo siempre. Vos podés ser pequeño, pero porque sos pequeño, no porque tengas esa vocación. Entonces tu política es la del grande, es querer llegar a ser como el hermano mayor. Y quizás acá en este blanqueo lo que hubo fue esa comunidad de intereses pensando que podía haber habido algún tipo de beneficio posterior en ese emblocamiento y no lo hubo. Bueno, es indudable que este conflicto, como se plantea, excedió largamente el tema agropecuario, ¿no? Para no ser tenemos social. Que decirlo. Porque yo, esto que vos señalás, de gente que se identifica con sectores de enormes ingresos. Sectores urbanos, bueno, de izquierda, yo por ejemplo, y no solo de izquierda. No, he discutido o los chacareros, con taxistas. Claro. En el interior del país, hombres que trabajaban 14 horas por día, que ganaban chaucha y palito, y estaban totalmente compenetrados de la justísima lucha, porque la sensación era el Estado le quiere meter la mano al bolsillo. A la gente que a la gente que trabaja. A la gente que trabaja, porque para trabajar te tenés que levantar a las 6 de la mañana en el campo, pero muchos de los que reciben el reito no se levantan no a las 4. No se levantan a las 6 ni viven en el campo. Ni viven en el campo. Y digo, en aquel momento se dio una discusión social, una discusión para estudios sociológicos justamente, que tenía que ver con gente que la mayor acumulación de tierra que había visto en su vida y trabajado en una maceta, ¿no? Y el riego de esa maceta, de repente reaccionaba como si estuvieran tocándole el sueldo propio, personal, y corriera de riesgo su vida. ¿A qué crees que obedece? ¿A un tema de la mirada hacia el Estado o cuáles los otros factores hubo? Yo creo que ahí hubo varias cuestiones. Me parece que por primera vez el gobierno comprendió la potencia enorme de los medios que tenía enfrente, que era brutal. Claro. Sí, señor. Que era brutal, y que trabajaban sobre un conjunto de ideologías y de formas de pensar habituales y frecuentes en sectores medios argentinos. Y debo decir yo, que trabajo en una universidad que está en el conurbano profundo, en el segundo cordón, nuestros alumnos, que en algunos casos vienen de barrios muy pobres, incluso de villas de emergencia, no comprendían el significado del conflicto. Ajá. Es decir, en los sectores populares, absolutamente interesados en evitar que triunfara el sector que trataba de eliminar las retenciones, no había ningún tipo de comprensión sobre las características de los que se estaba jugando. Era un problema entre Cristina y la mesa de enlace, y esto no involucraba al resto de la población. Vos escribiste que el logro de la mesa de enlace, el logro político de la mesa de enlace y de los grandes medios que lo acompañaban, fue hacer que se dejaran de percibir las razones defendibles que tenía el Estado para aplicar ese aumento de las retenciones móviles. Quedaron como fuera de la vista, y en cambio dejarlo todo reducido a un problema de caja. El gobierno quería llenarse de oro los bolsillos. ¿Cómo es esa operación? Bueno, eso está de vuelta, está muy arraigado. Este problema que, bueno, muchísima gente tampoco tiene por qué tener idea de las dimensiones de las cosas. En este conflicto estaba en juego, para el año donde se produjo, el 2008, 2.000 millones de dólares. Algunos dirigentes políticos, por ejemplo Elisa Carrió, decía, esto va para la caja de Kirchner y de Bido, ¿no? Y uno dice, ¿están tratando de agarrarse 2.000 millones de dólares para ellos? ¿Qué se quieren comprar con eso? Carteras en París, ¿cuántas millones de toneladas de carteras? Digamos, ¿qué sentido tenía plantear eso? El objetivo era deslegitimar la idea de que el Estado recauda para algo que va mucho más allá de la dirigencia puntual del Estado. Es decir, la mezcla de Estado y gobierno, y el gobierno con simplemente el poder ejecutivo, era una construcción muy interesante que llevaba a un rechazo. Es decir, me están sacando la plata a mí, y esto es lo que pensaba el panadero de la otra cuadra de mi casa, me van a sacar la plata a mí para dársela a Kirchner y a Devido. Bueno, queremos ver con vos en profundidad qué se discutió en esa crisis, pero vamos a volver en unos instantes nomás. Seguimos conversando con el economista Ricardo Aronskin de la crisis del campo del año 2008. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Los restos de dos de los más grandes escritores argentinos no han regresado nunca a nuestro país. Jorge Luis Borges descansa en el cementerio de Plainpalais, en Ginebra, Suiza. Julio Cortázar, por su parte, está enterrado en el cementerio de Montparnasse, en París. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el economista Ricardo Aronskin, compilador del libro Campos de Batalla, sobre la crisis del campo del año 2008. Santiago. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Si vos considerás que detrás de este conflicto hay un concepto filosófico, diría yo, más profundo, que es que esta gente, lo de la sociedad rural, y que yo, pueden ser los dueños de los campos, pero no los dueños de la tierra, que la tierra pertenece al Estado, que es un bien de la sociedad, del conjunto social. Yo quiero, o sea, que... ¿Vos querés la reforma agraria? No, porque detrás de esto hay ese concepto también. Claro, ahí, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que la verdad que si uno piensa la medida puntualmente, la separa de todo lo que se armó, la medida es una medida pero absolutamente técnica y racional, que tiene que ver con que si los ingresos se incrementan, el gobierno incrementa la recaudación, si los ingresos se reducen, el gobierno reduce la recaudación. Por eso las retenciones móviles, la idea es móviles para arriba y para abajo. Si por efecto de la crisis de Japón y otras cosas se derrumba el precio, si tuviéramos retenciones móviles, el gobierno cobraría menos impuestos. Es decir, en ningún momento el gobierno nacional estaba interesado en poner en cuestionamiento nada que tuviera que ver con la propiedad de la tierra. Exacto. No había ningún espíritu en ese sentido. Lo que sí hay, y lo que los economistas sabemos, es que ¿de dónde sale la renta internacional de la tierra? Sale del mercado mundial. Esto es la discusión que tenemos con los productores. Los productores agropecuarios creen que si el precio de la soja se duplica es porque es el fruto del trabajo de ellos. Lo que nosotros decimos es, si se duplicó o se triplicó, efecto de la demanda del mercado mundial, no es un mérito propio, tiene que ver con la fertilidad del campo argentino y eso sí es patrimonio de la nación. Digamos, el suelo de la pampa húmeda es de la Argentina. Y en ese sentido hay una discusión de fondo, y quizás con eso me acerco a lo que vos preguntabas, que es quién tiene derecho a apropiarse de la totalidad de esa renta que surge del trabajo, pero tiene que ver con condiciones del mercado mundial. ¿Y la regulación de qué se siembra para no matar la tierra? ¿Ese tema es meterse de alguna manera también con la propiedad privada o es...? No. En ese sentido muchos países regulan, claro, controlan, estimulan o desestimulan. Ronald Reagan en Estados Unidos había puesto un subsidio para que no siguiera creciendo la producción de determinados cereales. Claro. Subsidiaba para que no creciera la producción. Así que en los países centrales, Unión Europea, Estados Unidos, eso está clarísimo. En el caso nuestro, y esto es muy interesante, el gobierno kirchnerista llega a esta situación prácticamente sin haberse metido en el tema. Es decir, casi diríamos en forma conservadora, porque dejó avanzar el modelo sojero en forma impresionante. Sigue avanzando el modelo sojero, y la verdad es que la intención del gobierno no fue meterse con eso, sino decir, vamos a capturar esa masa enorme de recursos que van a venir del mercado mundial, vamos a agarrar una tajadita más para el Estado Nacional. Claro. Ahora, pensemos que ahora un oyente dice, mira, la verdad, yo no entendí por qué se armó tal quilombo, ¿no? ¿Por qué el Estado aplicó la resolución? Explícanos las tres o cuatro cosas que vos explicás en el libro que hacen muy razonable que el gobierno aplicara esa medida. Digo, fortalecimiento de las cuentas públicas, solvencia de divisas para los vencimientos que se venían, recursos para la política distributiva, contener las hojizas. Sí, me gustaría que vos lo explicás para que el oyente que dice, a mí no me quedó claro en ese momento, vos se lo hagas claro. Bueno, el tema es así. Los precios internos que pagamos en la Argentina tienen que ver, se definen en el mercado internacional y el Estado Nacional interviene sobre esos precios para que no suban demasiado. La forma de evitar que una suba enorme de precios internacionales impacte, por ejemplo, sobre el precio del trigo, por lo tanto de la harina y por lo tanto del pan, es poner una retención que separe el precio internacional del precio local. Entonces, desde el punto de vista de defender el bolsillo popular, está muy bien que haya retenciones. Ya sola por eso se justifica que haya. Segunda cuestión, el tema de solidificar fiscalmente al Estado, que es muy importante. Si no tuviera los recursos que tiene, no podría hacer algunas cosas muy buenas que hace, desde la obra pública hasta la asignación universal, etcétera, etcétera. Hay cosas que son mucho gasto público. Tenemos muchos jubilados en la Argentina, estamos, digamos, reconociendo muchos derechos sociales. Eso está fantástico. En una sociedad que estaba atrasadísima en materia de derechos sociales. Atrasadísima. La otra cuestión es el tema que tiene que ver con que Argentina sigue endeudada. Afortunadamente el gobierno fue desendeudando al país y en eso avanzamos mucho, pero todavía se nos va casi 2% del PBI todos los años en pago de deuda externa, que no contrajo este gobierno. Entonces, le toca bailar con esta situación, tiene que juntar. Y yo recuerdo que en el 2008 había una fuerte apuesta que Argentina no iba a poder juntar los dólares. Sí. Es decir, que se juntaba esta cosa de no vendamos la cosecha, no liquidemos los dólares, con a ver si con entre la deuda que no se paga y nosotros que no traemos los dólares, a ver si estalla la cosa. Uh-huh. Digamos, yo insisto en el punto, había una intención golpista entre algunos sectores participantes en este proceso. Bueno, de eso queremos profundizar con nuestro invitado de hoy, el economista Ricardo Aronsky. Estamos discutiendo entonces la crisis del campo del año 2008. Ahora llegan las noticias, luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más sobre la crisis de 2008 con nuestro invitado. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 17 de marzo, pero de 1634? No, no lo recuerdo, Catita. Mire, ese día, Pepe, se fundó la primera ciudad de nuestro país, Santiago del Estero. Si me permite, me gustaría leerle el diario que escribió su fundador. Bueno, Catita, pero antes quiero aclararle que la ciudad se llama Santiago del Estero, no del Estero. Ah, sí, igual, Pepe. Pero escuche lo que escribieron cuando la fundaron. Escuche, mire. Hoy, propiamente un día histórico, vamos a fundar, como quien dice en esta tierra, a la primera ciudad de todo el país. Estamos seguros de que es la primera porque nos dimos la vuelta por todos lados y no había ni un pueblito. Y además, en el Google decía que somos los primeros. Ay, ¿qué me dice, Pepe? Bueno, le digo que todo lo que está contando es ridículo. Ay, espere que no terminé de leer este documento histórico. Mire, sigue así. A partir del momento actual de ahora, esta ciudad se va a llamar Santiago del Estero. Santiago, porque así se llamaba mi abuelito para descanse. Y del Estero, porque aunque todavía no vimos ninguno, el campo está lleno de esas avecinas. Firmado el punto que viste calza, don fundador de Santiago del Estero. Catita, verdaderamente, me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana, pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos conversando sobre la crisis del campo del año 2008 con nuestro invitado de hoy, el economista Ricardo Aronsky, y con él, junto a él, vamos a escuchar los mensajes de los oyentes. Hola, sí, soy Teodoro Genaro Rodríguez, un saludo para todo el programa, buenísimo, en relación con la crisis del campo. Y lo que estaba diciendo el especialista. Acá, por ejemplo, un carnicero en aquella época te decía, si al campo lo dejan en paz, nos regalan la carne. Pero me acuerdo de un bien pensante, Carlos Marx, que decía que el problema no son los grandes terratenientes, el problema es el pequeño, porque con los grandes todo el mundo está de acuerdo, hay que expropiarlos y listo, pero con el pequeño no. Y él parece que tampoco lo supo resolver. Gracias. Mensaje para el programa de Alperín. Una de las razones por las cuales los sectores medios urbanos adhirieron al campo es el error de haber hecho propia la razón del enemigo. Es el gran éxito de las clases altas haber engatusado a las clases medias. Las clases medias urbanas se creen que en realidad es lo que llamo la teoría del conde. En realidad estoy manejando un taxi, pero soy hijo o nieto de un conde italiano. Algún día heredaré el campo. Habla Juan Carlos del Parque Patricios. Creo que la crisis del campo 125 fue un punto de inflexión y sirvió para demostrar quién es quién y cuáles son los intereses de las empresas concentradas. Demostró también para ver el papel que jugaron en ese momento Alberto Fernández, Lousteau y tantos otros. Tenemos mail también, Graciela. Sí, nos saluda Laura Aliaga, dice: muy interesante el análisis del tema de hoy. Hace 3 años empezaron a definir muchas cosas, caerse las caretas, como dijo Nora. Me gustaría que tocaran también el tema de las AFJP y la estatización de los fondos previsionales en otro programa, desde luego. Un abrazo para todos, nos saluda Laura Aliaga. También nos escribe César desde Carmen de Patagones. Dice: queridos amigos, recuerdo haber leído un artículo donde refería una actitud que había tenido Cobos al poco tiempo del conflicto y su afamado voto no positivo. Y era justamente que, haciendo uso de su rango de vicepresidente, viajaba con aviones de la flota presidencial, los Fokker 28 Tango 01, 02, 03, a distintos lugares, a distintos actos políticos de la oposición y mitines radicales. O sea, hacía uso de un derecho para un beneficio político personal. Por casualidad, y aquí viene mi consulta, ¿no saben en qué se fue a Catamarca el domingo pasado? No me extrañaría que no haya vuelto a hacer uso de esta flota presidencial. Estoy esperando también la actualización en el blog de la Policía Brava, que lo quiero bajar. Manda un abrazo para todos, César, desde Carmen de Patagones. Primero, que nosotros no estamos con la violencia, así que no se puede bajar a la Policía Brava. Exacto. A la Policía Brava, que la escuche, pero que no la baje. Hay que desmantelar. Y lo otro, y la, está buenísimo si se fue. O sea, en lo que haya ido, ir para ver cómo perdía fue fantástico. Claro. Fue fantástico. Yo le hubiera pagado el pasaje, mira. Bueno, yo estaba pensando lo que decía un oyente sobre la batalla cultural que ganaron en algunos sectores las clases altas sobre las clases medias. Y justamente sobre el sobredimensionamiento que hay en nuestra cultura del lugar del campo, ¿no? Vos explicás, por ejemplo, un dato que das en tu texto del libro, es que el peso de la agricultura en el valor agregado en 2007, o sea, en la creación de riqueza, no llegó ni al 10%. ¿Por qué esa desproporción entre los datos reales y la imagen que tiene el campo? Sí, es una historia larga que tiene que ver con la formación de la Argentina moderna. Digamos, a nosotros nos marca ese periodo entre 1870 y 1929, casi 60 años de relativo éxito económico. Ahí incorporamos los inmigrantes, ahí se forma la Argentina moderna y es una Argentina agroexportadora, modelo que no es cuestionado por los radicales tampoco. Ni siquiera Juan B. Justo estaba demasiado en contra de eso. Uh-huh. Entonces, era un modelo que Argentina tenía ese lugar en el mundo, era eso, su vocación era eso, no tenía sentido pensar otra cosa. Eso marca enormemente la idea de que Argentina vive del campo. Aunque Argentina no viva... Quiero dar un dato histórico que es extraordinario. El primer año donde la industria argentina produce más que el campo, ¿saben qué año es? No. 1945. Uh-huh. Es la primera... De ahí la en más... La primera vez en la historia. De ahí en más, para siempre, la industria produce... ha llegado a producir 3 veces lo que producía el agro. Sin contar la cantidad de empleo que crea. Sin claro. contar eso. Ahora, digamos, en ese sentido, genera muchísimo más empleo. Genera 4 veces el empleo que produce el campo, más todas las actividades conexas al campo. Y en un porcentaje mucho más alto, en blanco, que el campo. Desde ya. Pero lo que yo quiero señalar con esto es... Donde sí tiene un valor estratégico el campo, lamentablemente, y por un fracaso de la industria nacional, es que el campo es el que trae buena parte de las divisas a la Argentina, que Ajá. es fundamental para seguir conectados con el resto del planeta. Entonces, el campo hace sentir ahí el peso, que tiene. Pero cuando la gente dice una cosecha y nos salvamos, una buena cosecha y nos salvamos, que se decía mucho tiempo, y creo que todavía está en la mente de muchos. En realidad, esa buena cosecha va a salvar a los que exportan y a un sector de los productores, pero si no hay industria no se salva a la mayoría acá, aunque haya buena cosecha. Absolutamente. Y el otro punto muy interesante es este. En el campo hay una alta evasión impositiva. Se estima que el impuesto a las ganancias es pagado más o menos el 50% de lo que correspondería pagarlo. 50%. Entonces, el discurso del sector es: sáquenos las retenciones y pónganos un impuesto moderno, que es el impuesto a las ganancias. Pero el impuesto a las ganancias tampoco lo pagan. Claro, entonces, eso es fácil de evadir. Que, entonces, claro. digo, ¿Así? Esta cuestión de que... este argumento que se usó después es: Argentina está desperdiciando una oportunidad. Se lo castiga al sector, se lo desincentiva con estas retenciones, sí. y entonces el sector está llegando a récords de... vamos a tener una cosecha impresionante este año, o sea que no se desincentiva nada. Nada. Pero lo interesante es el argumento de que este impuesto no hay que pagarlo y este impuesto no me gusta pagarlo. Es decir, la idea es que la platita que viene de acá es para mí y esta relación con la sociedad que no pago impuestos. Es decir, estoy en un país, usufructúo la tierra de ese país, pero no quiero pagar impuestos. No pertenezco a esta sociedad. Claro. Es un problema. Te quiero hacer una consulta, imaginar por un instante un escenario distinto. Vamos a imaginar que no hay retención. Cero retención. De acuerdo a lo que vos dijiste, cómo se creó la Argentina del 80 al 29, si toda esa plata fuera a la gente del campo, por tu experiencia, por tu conocimiento, ¿qué uso haría esa gente de ese dinero? Bueno, nosotros podemos decir lo que viene haciendo en esta década de vacas... tan gordas como hipopótamos, diría yo. Lo que vienen haciendo es, en parte hay fuga de capitales, es decir, plata que sale hacia otros orígenes, hacia otros destinos. Hay construcción suntuaria y toda la gente del interior te cuenta cómo hay una serie de ciudades cercanas al campo que están teniendo, se construyen palacetes, casas de altísimo como nivel. La generación del 80, igual. Se compran... transportes de lujo, autos de excelente calidad, no saben qué hacer con la plata. Eso pagando retenciones importantes. Eso pagando retenciones. O sea que no se piensa en industrializar, en reinvertir, en invertir en industria. Ese invertir. Es el drama argentino. Esa sí es la oportunidad que estaríamos perdiendo. Que nosotros podríamos utilizar esa masa enorme de fondos para pegar un salto tecnológico y productivo y estar en otro lugar. Y eso es lo que no va a pasar si el único que se apropia de esa masa extraordinaria de recursos es el sector agropecuario. Que, a ver, una de las cosas que tenemos es que estamos viviendo de las semillas genéticamente modificadas por la multinacional Monsanto. Uh-huh. Por una falla, en este momento no tenemos que pagarle royalties, pero las próximas semillas modificadas que vengan, Monsanto las va a cobrar. ¿Por qué la Argentina no desarrolla sus propias semillas genéticamente modificadas teniendo científicos, teniendo recursos, teniendo todo para hacerlo? ¿Saben por qué? Porque al sector privado no le interesa. Es decir, prefieren gastarlo en 4x4 y no en desarrollar una semilla genéticamente modificada. Pero además pasa con los industriales. Eso, que iba a preguntar. En vez de reinvertir una alta proporción de ellos en industria, ampliándolas con la bonanza que hay también, invierten en el campo. Pero yo, ¿es así? ¿O creo que yo tengo una visión distorsionada? No, hay de todo, pero digamos, el negocio en este momento, el negocio en el campo, es de una rentabilidad absolutamente claro. Asombrosa. Yo te quería hacer una pregunta, porque recuerdo perfectamente aquellos días de la crisis del campo, en donde a medida que el conflicto subía iban apareciendo actores, y en un momento determinado aparece la industria como uno de los actores que se suma a este tema, todos aquellos que hacen herramientas y que hacen maquinarias importantes, ¿no?, de insumos para el campo. Todos ellos salían a decir que iban a quebrar porque entonces el señor del campo no le compra. Por lo que vos estás diciendo, hoy tampoco le compran. ¿Por qué no salen a la calle a decir que no hay reinversión en esos lugares? No. En este momento. A ver, Nora, se siguen comprando instrumentos agrícolas, maquinaria, etcétera, etcétera, porque el negocio es extraordinario. ¿Por qué voy a dejar de comprar si las cosas están funcionando? O sea que hay otro sector que también está beneficiado, ese sector industrial también. Absolutamente. Perfecto. No es mentira lo que dice el campo, que no es solamente que le va bien a ellos, sino que al comerciante del pueblo, al que vende camionetas, etcétera, etcétera, le va bien. Ahora, eso no es la Argentina. Eso la Argentina no es mucho más grande que eso. Claro. Y los modelos internacionales de países que apuestan a un solo cultivo, a un solo producto, a un solo mineral, terminan mal. Uh-huh. Es decir, un país moderno, un país inteligente, lo que tiene que tender es a diversificar y sofisticar, no a colgarse de un solo producto, en este caso la soja, digamos una especie de nuevo pozo petrolífero, y agarrarnos exclusivamente. ¿Y qué pasa si el Estado interviniera en de alguna manera regular la diversificación? de todo esto que vos estás pidiendo, sí. Diversificación de lo que se siembra, pero también de hacia dónde, lo de las semillas, en fin, lo que explicaste, ¿qué pasa si el Estado dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de esto? Bueno, yo te diría que en la 125 hubo un amague de avanzar en esta dirección, porque la 125 lo que hacía era subir las retenciones a la soja, pero bajársela a otros cultivos, que era una forma de guiñarle el ojo a los productores, métanse, vuelvan al trigo, vuelvan al maíz, métanse en otras cosas, y la soja va a estar un poco más difícil, va a haber menos rentabilidad. La verdad que eso se abortó, ese modesto esfuerzo, pero me parece que ahí estamos apuntando a un déficit de las políticas públicas. Digamos, yo entiendo que en la primera gestión de Néstor Kirchner, saliendo realmente del desastre y la catástrofe, le haya dicho, mira, acá tenemos una mina de oro, una máquina de producir dólares, que es la soja, avancemos con esto, desendeudemos, aliviemos el país. Me parece bien en ese momento. Cuando ya empezamos a ponernos en pie, me parece que hay que pensar políticas mucho más sofisticadas que simplemente seguir apostando a la soja y cobrarles impuestos a ellos. Ahora, recordamos, perdón, a los oyentes que estamos conversando con nuestro invitado de hoy, el economista Ricardo Aronskin, sobre la crisis del campo. Sí, Santiago. No, que la presidenta dice cada dos por tres de que en lugar de exportar materia prima, le agreguemos valor a la exportación. Porque en realidad la soja que estamos exportando va para alimentar, en algún caso alimentar cerdo en China, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué no la alimentamos acá y exportamos carne que tiene un valor agregado por sobre? Bueno, eso es decisivo, digamos. Todo lo que podríamos hacer de avanzar en la cadena alimentaria, procesando cosas, fabricando cosas mucho más sofisticadas, generaría puestos de trabajo más interesantes, no solamente para gente común, sino para científicos, para técnicos, para especialistas, para investigadores. Es decir, te cambia el perfil laboral de la Argentina, sí, para mejor. Ricardo Aronskin es nuestro interlocutor. Vamos a seguir en unos instantes nomás hablando de los temas que quedan flotando por allí. ¿Podría haber una nueva crisis como la de 2008 con el campo? Nos lo contás en un ratito. Voces con historia. Voces con historia. Bien, compañeros, sin subestimar el rol de las grandes teorías, es a partir de las reivindicaciones inmediatas que hacen al nivel de vida, vamos a levantar la ideología revolucionaria como objetivo o como método para cubrir ese objetivo de la creación de la nueva sociedad. Agustín Tosco, septiembre de 1968. Tenemos más mensajes de los oyentes, ¿no? Creo que por allí había algo. A los chacareros los une la corrupción. No hay otra cosa. Es la corrupción y la evasión. Por eso están unidos. Quieren seguir robando, como se roba mucho en este país. Daniel Ituzaingó. Hola, para este tema de la identificación con la clase social más alta, aún desde los taxistas o desde el pequeñísimo productor, etcétera, sugiero ver Ala de Criados, de Mauricio Cartún, la obra de teatro Ala de Criados, de Mauricio Cartún. Un beso para todos, Liliana de Caballito. Mi nombre es Rosana, soy de Villa del Parque y quisiera saber la siembra que está de soja a lo largo de la Ruta 8, sembrada en tierra fiscal. ¿A quién pertenece? Muchas gracias, muy buena toda la programación de la radio pública. Sí, un mensaje para mi tocayo y vecino, Ricardo Arovich. También sería bueno recordar, para que todos recordemos, las palabras de la presidenta cuando dijo que su decisión fue una ingenuidad política al instrumentar como lo quiso instrumentar. Es bueno que lo recordemos, ¿no? Tenemos mails también, Graciela. Sí, Ana Tula nos escribe, dice, hasta ese marzo del 2008 yo era antikirchnerista y estaba en Proyecto Sur. De pronto, un día veo clarito en una vereda la sociedad rural, la iglesia católica, Clarín, La Nación, los militares, los menemistas, la izquierda antiperonista y Proyecto Sur. No quería estar en ninguna de las dos veredas y una la puede jugar de neutral en el deporte, en la moda, en el arte y hasta en los afectos, pero en la historia, en la vida de tu pueblo y de tu país, en el futuro de tus hijos, no podés ser neutral, hay que jugársela. Y después de esa etapa, cada día soy más feliz por la decisión que tomé. Lo firma Ana Tula. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Sí. ¡Ay, linda, qué linda! Muy linda. Sí. Pues es que el momento ese de la 125, yo creo que nos atraviesa a todos también emocionalmente. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, digo. Yo recuerdo desde el minuto cero la pantalla partida y darme cuenta por dónde venían el minuto cero de la historia, claro, con la pantalla partida. Hay riesgos, que a esto iba mi pregunta con el tema de, bueno, yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión, yo soy Cristina, y tomo la decisión de que se acabó la juguetería. Y ahora vamos a diversificar, vamos a llevar hacia un carril determinado nuestras exportaciones y nuestro, lo que vamos a sembrar. ¿Hay riesgo de una nueva 125, aun cuando esté en esta época de vacas tan gordas? Digo, me refiero a la reacción. Sí, es una... La respuesta es muy difícil porque nosotros no sabemos cómo está evolucionando en este momento toda la sociedad argentina. Tenemos algunos indicios. Me parece que el clima ese tenebroso de esos meses ha desaparecido. La, sí, crispación que inventó la oposición, sí, se fue diluyendo. Me parece que hay otro clima, hay grises, hay muchos matices sociales. No estoy seguro de que algunas lecciones se aprendieron. Por ejemplo, la importancia que tiene que el Estado Nacional tenga políticas autónomas, lo dirija Cristina, lo dirija Alfonsín, lo dirija quien sea. Digamos, el político, digo, porque esto le pasó al padre de este Alfonsín. Es, sí, decir, él también tuvo problemas con las corporaciones y el final trágico de Alfonsín también tiene que ver con que le bajan el pulgar las corporaciones y Alfonsín no se atrevió a dar una pelea más importante y eligió irse del gobierno sin decir, señores, me están volteando. Uh-huh. Que hubiera sido una elección extraordinaria para el pueblo argentino, para anotar, bueno, mira, y además mira que cómo tenía, está terminando. Y además, claro, tenía la voluntad de la gente, recordemos. Bueno, estaba muy desgastado, lo habían desgastado mucho, era como esos toros que ya le habían puesto varias picas y que le dan el remate final. Pero recordá final que, digamos, estaba toda la voluntad y las picas se las fue poniendo solo, también. No solo. Fue, no, se las, bueno, pusiera, bueno, me refiero a lo de la gente. Cuando la gente lo apoyó para tomar algunas decisiones, la verdad que las picas de Flandes que le estaban poniendo le pesaron más que la voluntad de la gente que le daba la mano. Sí, él no hubo, se animó, eso, me parece. Hubo, plaza, se animó, hubo plazas populares que lo respaldaban. Ahora, una cosa que quiero las corregir pascuas, un oyente que las dice pascuas, el chacarero es corrupto. Me parece que no se puede pensar un país partiendo de la base que el chacarero genéricamente es corrupto. No es cierto. Hay chacareros corruptos, hay políticos corruptos. No, no es. A partir de ahí no puedes construir una política mejor. No. De la idea de que chacarero es corrupto. El chacarero no es corrupto. El hombre que no tiene controles del Estado realiza su voluntad muchas veces en contra del interés común. Eso pasa. Bueno, el Estado tiene que estar ahí definiendo políticas, controlando, ejerciendo su potestad, ¿no es cierto? Pero lo además es un problema político, digo, ¿no? Es un problema de dónde te parás para determinadas cosas. El chacarero en sí mismo, como vos, como yo, no somos corruptos en sí mismos. Ciudadano y económico que con digo, el que la circunstancia que histórico, social, económica. Digo, hay mucha gente que aún, a tantos años de democracia, no ha salido del gueto ubicado en que determinada... La democracia es para que jueguen algunos como nosotros, claro, pero los poderes los tengo yo. Bueno, esto se ha puesto en cuestionamiento desde hace 8 años con una fuerza infernal, me parece. Exacto, pero todavía yo advierto, nos dirás vos, Ricardo, que hay una desinformación en la sociedad sobre el tema del campo, sobre la complejidad del tema, que en algunos momentos, como aquellos críticos, ayudó a formar ese bloque que se unió de alianzas imposibles, ¿no? Sí, yo te voy a traer una anécdota personal. Había ido en esos días a un cine por Caballito, salí del cine y me encuentro con un cacerolazo de vecinos de mi barrio, iguales que yo, vestidos de la misma forma, etcétera, etcétera. Miraba sus caras, eran las mismas caras que la mía y la de mi familia. Los miraba y decía, ¿sabrán que están peleando porque los sectores más poderosos de la Argentina embolsen 2.000 millones de dólares más? Es decir, si no se entiende eso, estamos en un problema. Ahora, parte de eso era que también los sectores afines al gobierno tenían que trabajar políticamente en hacer, claro, una discusión pública, colectiva, sobre qué cosas estaban en juego. Por ejemplo, no se sabía, vos lo marcás, la estructura de costos de una empresa agropecuaria. No hubo ningún dato en ese momento, ni siquiera de una pequeña propiedad agropecuaria. No hubo ningún dato, vos lo decís. Era una discusión sin números. Yo recuerdo que eso lo marcó muy bien el fallecido Jorge Schwarzer. No se decía un solo número, porque en el momento que se hubiera dicho lo que se estaba en juego, quiénes lo iban a apropiar y qué nivel tenían ya los que querían más, esto se hubiera desmontado muy fácilmente, porque la gente hubiera dicho, pero estoy caceroleando por tipos que ganan 10 veces más que yo, que la pasan fenómeno, ¿por qué estoy caceroleando para esta gente? En todo caso, salgamos a cacerolear contra la carestía de vida, contra el aumento de los precios, contra las injusticias más variadas. Pero salieron como masa de maniobra de sectores que no tenían nada que ver con eso. Sí. Eso es muy impresionante. Sí. Bueno, Ricardo Aronskin, el economista que hoy fue nuestro invitado, dio una muestra de la lucidez que ustedes van a encontrar con más tiempo, con más espacio, en su libro, en el libro que coordinó, que se llama Campos de Batalla, las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Te agradecemos mucho, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Seguís siendo oyente nuestro. Sí, un placer. Cuando puedo soy. Un verdadero placer. Bueno, nos estamos yendo y les contamos cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. A ver. Pegamos saltitos, ¿eh? A ver. Mañana, personajes de Buenos Aires. Escuchen bien, Nacha Guevara. Esa. Eduardo Vergara Leumann y Augusto Bonardo. Personajes de Buenos Aires en Argentina Tiene Historia del día de mañana. Yo amo mi ciudad. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.